quiero contar un hecho que en mi vida ha sucedido. Si no fuera por mi Cristo, yo ya me hubiera perdido. Ya tengo en mi corazón una paz que me domina, es porque yo acepté a Cristo que entre en mi vida. Amigo que estás sin Cristo, reflexiona un momento, no vayas ya muy tarde cuando esté en ese tormento. Yo te hablo de mano, hermano, no quiero que te ofendas, es Cristo y te está llamando porque te quiere salvar. Muy bella que Dios tiene preparado para todos los redimidos, por su fe ya lo ha salvado. Señor nuestro y soberano, dominas toda la tierra, tu nombre lo exaltamos de los desiertos a la sierra. Amigo que estás sin Cristo, reflexiona un momento, no vayas ya muy tarde cuando esté en ese tormento. Yo te hablo de hermano, hermano, no quiero que te ofendas, es Cristo y te está llamando porque te quiere salvar.